¿Alguien quiere hablar al respecto? ¿Alguna aclaración? ¿Alguna pregunta? ¿Matiz? Recordamos que los compañeros de turno palabra siguen tomando turno palabra para cualquier otro tema que queráis hablar, ¿de acuerdo? Vamos a dar paso a la comisión de participación. Gladys vuelve a tomar la palabra. Tercera vez, pero ya no me queda, yo creo que casi nada que comentar, porque ya la propuesta está aceptada, hemos comentado el tema de los desahucios, solo que hemos estado asistiendo también al tema de la privatización del canal de Isabel II, y bueno, para que lo sepáis, lo vayáis sabiendo, la próxima reunión ya será el 7 de septiembre, para hacer una gran movilización en septiembre, porque se espera que se privatice pues en un año como mucho. Y mientras se solicita que en los barrios vayamos haciendo un trabajo de sensibilización, cosa que ya hemos empezado a hacer pues en las mesas que hemos ido montando. Y nada, me han pasado información, una sobre el pasacalles anticapitalista, que va... El pasacalles anticapitalista, que creo que es una propuesta desde Alto de Extremadura, que se va a recorrer el río desde Príncipe Pío hasta las inmediaciones del Calderón y luego vuelta al puente de Segovia, va a ser el día 17. Y el próximo miércoles a las 8 hay una reunión en el Parque de Caramuel para organizarlo todo. Y luego me han pasado otra información de las próximas reuniones de acción que va a haber en Sol. Va a ser el día 15 a las 7 en el Callejón de las Cadenas. Ahí se está tratando sobre la visita del Papa, porque ya se ha organizado una manifestación para el 17 de agosto a las 8. Y Arganzuela ya se ha sumado. También se está hablando pues el tema de los CIES, una propuesta de acción sobre Telemadrid y bueno, otros temas, y eso es todo, es información. Muchas gracias. Habéis apuntado las fechas, en el caso de que tengáis alguna duda, habláis, ¿de acuerdo? Preguntáis las fechas, la hora, etcétera. Respecto al día 17, el pasacalles que va a ser Paseo de Extremadura, la propuesta sería si nos sumamos a ello, si no me equivoco, ¿verdad, Gladys? Si nos sumamos a ellos o no, o si vamos a títulos individuales. Ellos todavía no lo han tratado, entonces digamos que queda pendiente para la próxima vez, en principio, a título individual. De acuerdo, se va a estudiar si nos unimos a ellos montando algún tipo de espectáculo, pasacalle, o si vamos a título individual. ¿De acuerdo? Turno de palabra sigue abierto. Escuchando a los compañeros. Ahora para hablar, necesidades. Susana. Hola a todos y todas. Informar que la Comisión de Necesidades y Problemas del Barrio nos reunimos los martes a las 8 en la esquina del Parque Olof Palme y animaros a todos a acercaros. Informar de que estamos trabajando en propuestas para la limpieza y el mantenimiento de las calles y los parques y jardines. Y también informar de que los días 13 y 14 de julio se van a hacer unas jornadas antibaches. El día 13 se ha quedado aquí, en la Junta Municipal de Usera, a las 7 y media. Y el día 14 en la Plaza de la Asociación de Orcasitas a las 7 y media. Animar a la gente a participar y quien quiera también aportar material, como pueden ser mapas, cámaras de fotos y sobre todo spray para marcar todos los desperfectos. Y eso, bueno, animaros también a venir a participar a las asambleas de la comisión los martes. Y nada más. Muchas gracias. Y para acabar con las comisiones de infraestructura, Pedro. Hola, buenas. Se me ha olvidado antes una cosa que voy a comentar ahora. Mañana lunes está convocada una reunión de los barrios del sur que vamos a colaborar en conjunto para recibir a la marcha del sur el 23 de julio. Pues eso, os animo a que asistáis a todas las personas que queráis participar y también animo a las personas que trabajan en las comisiones para que se acerquen a esta reunión y entre todas y todos coordinarnos entre los barrios para lo mejor posible. Bueno, ahora entro con infraestructura. A ver, la primera convocatoria del taller del Manifiesta Carro de Usera de infraestructura la tenemos el martes a las 5 en la calle Mamerto López, en el local que hay enfrente de la cafetería Paima, en el local que guardamos las cosas de infraestructura, cerca de la Comisaría de Policía Nacional Nueva. También volver a animaros a todos a que os apuntéis a la iniciativa del Tiempo Solidario para darlo, para recibir ese tiempo que ofrecen los vecinos. La reunión de la que acabo de hablar, muy importante, para colaborar con los barrios del sur en conjunto, para recibir a la marcha del sur que llegan el 23 de julio, es a las 8 de la tarde en la Plaza de las Cadenas. Es un callejón más bien, no una plaza, que hay cerca de la Puerta del Sol. Preguntáis en el punto de información de Sol y os dicen dónde está, al lado del Caja Madrid. Es a las 8 y es muy importante que todo el mundo que quiera participar en el recibimiento de las marchas y las comisiones también asistáis a esta reunión. Y eso, y ya está, que os animéis a ofrecer vuestro tiempo solidario y a la gente que necesite ese tiempo solidario que llame a los teléfonos que existen para recibirlo. Y mi compañero Javi estará ahí para apuntaros a dar o recibir el tiempo solidario, apuntaros al taller del Manifiesta Carro y próximos talleres callejeros. Muchas gracias. Bueno, Javi está allí, cualquiera que quiera apuntarse al tiempo solidario, ahora o antes de que acabe la asamblea. El compañero está repartiendo también panfletos. Bueno, hemos acabado con las comisiones. Legal no se ha reunido esta semana, entonces no tenemos información de legal. Y infantil, están allí con los niños. Simplemente agradecerle su participación y que estén ahí, no tienen ninguna comunicación. Y si alguien quiere hablar desde turno de palabra, etcétera, que se lo comunique en cualquier momento, los compañeros están disponibles en todo momento. Vamos a dar paso a, si mal no recuerdo, Brujo tenía una propuesta concreta anterior. Brujo, ¿tenías una propuesta antes que quieras decir? Bueno, es una propuesta de las muchas que a uno se le ocurren, de las muchas que espero que a todos se nos ocurran, para denunciar la situación a la que nos vemos expuestos todos los vecinos y vecinas del barrio, del municipio, de la comunidad, en definitiva, las personas. Antes comentábamos el tema de los desahucios, de cómo los bancos y los banqueros, que son esos usureros, ladrones, que están quedándose y se están apropiando de las vidas de las personas y que de una manera agresiva y de una manera inmoral y totalmente rechazable echan y expulsan a las familias a la calle. Y yo la propuesta que espero secundéis y espero que podamos generar un montón más de propuestas de este tipo, tiene que ver con ellos, con los bancos y las cajas. La idea es salir a la calle, la idea es ponernos delante de las cajas y de los bancos en horarios que estén abiertos, ponernos con pancartas, ponernos con información detallada para dársela a los vecinos acerca de lo que ocurre. En definitiva, sacarles los colores, que se avergüencen de tamaña injusticia que realizan. Ponerles un poquito contra la espada y la pared. En definitiva, no vale solo el decir vamos a apoyar a un vecino. Esto sin duda es importante. Es igualmente importante que salgamos y nos pongamos delante del Caja Madrid, del BBVA, del Santander, del Banco Bilbao Vizcaya, de todas las entidades financieras que sabemos que además practican, tienen prácticas antiéticas como financiar la industria del armamento. Salgamos, pongámonos delante, saquémosle los colores. Cuidado, esto no es contra los trabajadores de la banca, gente que trabaja como oficinista, como administrativo. Esto es contra las políticas las políticas básicamente fascistas, nazis, que tienen los financieros. Mi propuesta es que hagamos un grupo de trabajo de acción directa conjunta con ARTE para realizar una serie de pancartas, pero en la que esperamos que todos los vecinos y todas las comisiones nos juntemos, no seamos solo la gente de participación o de ARTE. Todos hagamos, nos pongamos, por ejemplo, el próximo miércoles o el jueves o el día que decidamos, delante del Caja Madrid, en el horario en que esté abierto, nos tiramos 3 o 4 horas delante y que vean que los vecinos tenemos ganas de que cambien sus políticas. De eso se trata la propuesta. Sería, queremos hacer acción directa en la calle para que los bancos vean que los vecinos estamos en contra de sus prácticas injustas, fascistas. Queremos, hay gente, hay consenso. Hay alguien que ve que este tipo de prácticas pueden ser perjudiciales para el movimiento, las asambleas, o quiere proponer otro tipo de argumentos a favor, en contra. Yo lo propondríamos como, ¿hay un bloqueo o no hay consenso o hay algún matiz de la gente que aquí está? Al respecto de la propuesta de Brujo, va a hablar Vanessa, ¿de acuerdo? Si alguien más quiere hablar, por favor, los compañeros turno palabra, se dirijan y acordamos y aprobamos la propuesta, ¿no? ¿De acuerdo? Hola, soy Vanessa, estoy en la Comisión de Economía, pero hablo ahora mismo como yo, pero bueno, perdón. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Brujo, pero también creo que son cosas que tenemos que hacer con mucha cabeza y con tiempo. Cuanto más estudiamos los temas en la Comisión de Economía, más espantados estamos con el tema de la banca y de muchas cosas. Entonces, ya se aprobó hace 2 semanas una campaña de carteles para informar de las inversiones en armas que hacen los bancos. Cuando nosotros tenemos nuestro dinero en Caja Madrid, estamos participando en la compra de armas, de misiles, de tanques, de muchísimas cosas que están matando a gente todos los días, ¿no? Entonces, esto por un lado. Luego también estamos viendo el tema de inversión ética. O sea, cuando nosotros tenemos la nómina en Caja Madrid, en BBVA y demás, estamos participando en esto también. Entonces, lo que queríamos hacer era informar sobre otras alternativas para que podamos tener nuestra nómina. Si todos los que estamos aquí dejamos de tener nuestra nómina en estos bancos, las cosas irán cambiando. Entonces, yo creo, estoy de acuerdo contigo, pero creo que lo tenemos que hacer con cabeza y con coordinación con las demás comisiones de economía también de todo el mundo. Respecto al mismo tema, hay otro chico que también quiere hablar. Rafa. Hola, bueno, yo simplemente decía al respecto que me parece buena idea. Lo que pasa que no sé hasta cierto punto cómo de bueno será el hecho de que nos concentremos solo frente de una sucursal pequeña, en cierta medida. O sea, creo que a lo mejor ahí sí que podemos perjudicar en mayor medida a gente que esté trabajando, que a lo mejor pues se lleva mil y pico euros a fin de mes y que a lo mejor no tiene la culpa de las políticas. Entonces, creo que podríamos buscar sedes más grandes. O sea, bueno, creo que la de Caja Madrid en concreto está en Torrelodones y es un edificio aquí lo hace grande y a lo mejor no es la que mejor nos pilla, pero bueno, o sea, ¿hasta qué punto esto puede funcionar para que los empleados que están allí se dirijan hacia sus directivos y decir, oye, tenemos esto y cambia vuestras políticas? No lo sé, o sea, simplemente le doy el beneficio de la duda. No sé qué pensaréis cada uno, creo que esto podríamos debatirlo un poco. Respecto a las dudas, etcétera, ¿sabes? Brujo, que lo quiero hablar. Recuerdo que turno de palabra son mis compañeros, el chico de amarillo y Juan aquí de verde, Javi de amarillo, Juan de verde. No preguntaré más bien, ¿de acuerdo? En la medida en la que seamos más y más y más y más gente, podremos acercarnos, como dice el compañero, a Torrelodones, a la sede central de Caja Madrid o a Boadilla, que creo que es donde está la sede central del Santander. Ahora viene una cosa, mientras no seamos un cupo de gente suficiente, no va a servir de nada que nos desplacemos a la periferia, a donde no vamos a podernos acercar a un edificio sede central ni a 500 metros por las medidas de seguridad que tienen esas sedes centrales. Por otro lado, la idea de que hagamos acción directa en nuestro propio barrio, en las entidades financieras que hay colocadas casi en cada calle, no tiene que desmerecer un movimiento masivo que quizá haya que preparar entre todas las asambleas de todos los barrios y municipios. Desde Usera, y la propuesta es desde Usera, hagamos presión delante de las entidades financieras que tenemos en el barrio. No se trata de molestar a los trabajadores, se trata de informar a los vecinos. Nuestro último objetivo es que el vecino que nos ve todos los días, que dice este es el hijo de Juani, el hijo de Paloma, que vea que somos trabajadores, personas normales que estamos denunciando una situación que ellos no conocen. No queremos problemas con los trabajadores, sin duda. Y en última instancia, ¿cómo hacer para que los directivos de las empresas financieras cambien sus políticas? Esto es algo a más largo plazo. La idea es concentrarnos delante de las sucursales e informar a los vecinos a la par que denunciamos las prácticas poco éticas de estas entidades financieras. Respecto al mismo tema, que parece que tiene miga, va a hablar Maxi. Hola, buenas. Yo no quería decir en contra ni a favor de concentrarnos delante de las sucursales, pero sí que invitaba a todos a que os dirigierais al empleado de banca, al director del banco, y preguntarais en qué invierten ese dinero. Cuando tenéis una nómina, podéis acercaros y decir, bueno, quiero hablar con cualquier empleado y quiero que me explique si es verdad eso de que Caja Madrid invierte, financia armas nucleares, armas, bombas de racimo, etcétera, y que nos lo cuenten. Y yo creo que si todos vamos, preguntamos, creo que vamos a hacernos visibles también. Gracias. ¿Alguien más quiere hablar al respecto del tema? Voy informando mientras tanto. El compañero está pidiendo que se va a ir. Si alguien falta alguien por firmar la hojita de la 11, se va a ir pasando. Por favor, que levante la mano si alguien no ha firmado. Y él se va pasando a que le firme, ¿de acuerdo? De informado. Vale, va a hablar Javi. Hola, buenas tardes. Nada más comentaros a todos que sobre el tema que estamos hablando, desde la Comisión de Economía estamos trabajando en ello hace tiempo ya. Tenemos bastante avanzado el tema. Tenemos listados no solo de las sucursales que hay en el banco, o sea, en el barrio, de cualquiera de los bancos que están trabajando, que están invirtiendo dinero en armamento. Sabemos el tipo de armamento en el que están invirtiendo concretamente y estamos ya empezando a trabajar con una serie de panfletos, folletos, carteles. Ya lo dijimos en una ocasión, son carteles, vamos a utilizar el mismo cartel corporativo de la empresa que está utilizando, cambiando los textos, en lugar de por, no sé, que Juan es peluquero y es muy feliz y no sé cuántos, y luego le propone que se haga banquero, pues proponerle que inviertan en armas, por ejemplo, ¿no? Alguna cosa así. Entonces, que sepáis que estamos trabajando en ello hace tiempo y lo único que nos queda es concretar un poquito, definir bien los carteles, que ya están bastante avanzados, y convocaros a ese tipo de acciones. Entonces, que estamos en ello, nada más. Respecto al mismo tema, continuamos. Adriana. Hola, buenas tardes. Quería decir que estoy a favor de la propuesta de David. Es algo que se hace muchas veces, lo de repartir propaganda en una ETT o en una sucursal de banco. Es para concienciar a la gente y yo me apunto a hacerlo. Para recordar un poco la propuesta era realizar acciones directas en frente de las sucursales de los bancos o crear un grupo de trabajo para realizar esas acciones, ¿de acuerdo? ¿Va a hablar Vanessa? A lo mejor sería repetitiva, pero realmente lo que queremos decir es que estamos trabajando en esto. Y cualquier propuesta que se hace aquí, luego se traslada a las comisiones, que son las que van trabajando, y luego van dando los avances aquí. Entonces esto se aprobó hace un mes, me parece, se está trabajando en ello. Que a lo mejor somos lentos, vale, pero llevamos años sin hacer nada, entonces yo creo que también las cosas las tenemos que hacer bien. Y yo estoy de acuerdo, se tienen que hacer de los barrios, pero si lo ponemos a hacer de forma coordinada con otros barrios, mejor, porque el impacto mediático de los vecinos será más alto. Entonces, se está trabajando en ello. Os invito, de hecho, a veniros los lunes a la Comisión de Economía, que nos reunimos aquí a las 8, para que las cosas vayan más rápido. Si queréis que vaya más rápido, cuanto más seamos, más podremos avanzar. ¿Estamos de acuerdo en unirnos a la Comisión de Economía para hablar respecto al tema el lunes a las 8? Hablamos del tema, discutimos, nos informamos, ¿de acuerdo? ¿Alguien totalmente disenso que quiere que se hable ahora? Pues damos paso a otro tema. ¿Querías hablarnos, Olga? Hola, otra vez. Con respecto al tema de los desahucios, quería proponer hacer una pegada por el barrio informando a los vecinos que pueden recurrir, que estén en situación de que les vayan echando su casa o que te conozcan a alguien en esa situación, que sepan que pueden recurrir a la asamblea del barrio y a la plataforma de afectados por la hipoteca, quien sea, para que se paralice su desahucio, porque hay mucha gente que no lo sabe o que por miedo o lo que sea no se atreve a recurrir a nadie y le echan de su casa. Entonces, no sé si la comisión de arte, quien sea, que se podemos encargar de hacer unos carteles y el domingo que viene, por ejemplo, después de la asamblea, hacer una pegada o quedar un día para hacerlo. Una pegada por el barrio informando a la gente que puede recurrir a la asamblea para que paralicen su desahucio. ¿Estamos de acuerdo desde ARTE o desde las distintas comisiones que unirse a la iniciativa? ¿Todos de acuerdo? Es simplemente un matiz. ¿Cómo explicarlo clara y eficazmente? Las asambleas populares están abiertas a todas las personas que quieran participar. Informamos a los vecinos de que podemos hacer entre todos mucho para parar un desalojo, un desahucio, una recogida de firmas para que no haya despidos en tal, en cual empresa que consideramos ética. Pero estamos queriendo que la misma gente se solidarice y acuda a las asambleas. Nosotros no hacemos milagros, no somos Robin Hood. Nosotros apoyamos y lo que queremos es que los demás apoyen a los demás. A mí no me sirve de nada que apoyemos a una persona a la que se va a desahuciar y esa persona no apoye a otra persona que se va a desahuciar. Esto es una cadena de favores y en la medida en la que podamos, cuando expliquemos una propuesta, dar a entender que aquella persona a la que nos acercamos le queremos ofrecer nuestra ayuda, esa persona debe de querer, debe de sentirse obligada a dar la ayuda a los demás. Nadie le obliga, debe de sentirse motivada a querer hacerlo por sí misma. De otra manera, estamos jugando a hacer milagros, a querer ayudar al que tiene problemas. Lo que hace falta es que sea solidario e intercambiemos las fuerzas, nada más que es eso. ¿Alguien más quiere hablar sobre el tema? Tenemos ahora, vamos a dar paso entonces a Eulogio, que quería leernos un poemita que había traído. Un momentito, viene de camino. Es un poema para reconciliarnos, para estar tranquilitos todos juntos. Buenas tardes. Voy a recitar un poema para todos mis amigos y todos compañeros y todos hermanitos que sois míos. Dice: ratoncito, ratoncito, que no valí para nada, escarbás acá grava y arena para luego trabajar. Llamaremos al topo, que el topo ayudará. No llamemos a la guirre, que no hace más que mear. Llamamos a la botella, un poco vino nos dará, y no llamamos nada porque no vale para nada. Ahora de Rajoy: zapatero, zapatero, dame un poco de dinero, que no tengo para comer. Aprende que yo tampoco sabía. Pongo tacones, pongo plantillas, arriba, mira, rompo las costillas, andando. Hasta luego. Después de ese maravilloso poema, recordaros que tenemos información, miles de panfletos ahí en la mesa. Cualquier persona que quiera recoger algún tipo de información, en la mesa está, ¿de acuerdo? Hay hojas de firma, información sobre actividades, movilizaciones, etcétera, en la mesa, ¿de acuerdo? Y Pedro quería dar una información o una propuesta. Bueno, es una propuesta para empezar a organizarnos lo antes posible, para coordinarnos con los barrios en el tema otra vez del 23 de junio del recibimiento. Propongo que una persona de cada comisión se quede al final de esta asamblea para organizar el juntar las propuestas que salgan de este barrio para empezar a trabajar. con carácter un poco de urgencia, ya que queda poco tiempo para trabajar este tema. Vamos, en resumen, formar una comisión de comisiones temporal para el tema del 23 de julio y organizarnos lo mejor posible. Y también recordar a todo el mundo que asistís a las asambleas que las comisiones están abiertas a cualquier persona que quiera trabajar y que quiera apuntarse a cualquier comisión. Al final de las asambleas hablen con cualquier portavoz o con cualquier... con cualquier persona que esté trabajando en las comisiones para trabajar con ellos, porque nos hace falta vuestra ayuda, no solo que asistáis a las asambleas, sino seguir trabajando todos en las comisiones. Hay que aprobar esta propuesta de formar una temporal comisión de comisiones para coordinar el recibimiento de la Marcha del Sur del 23 de julio, asistir a las reuniones que tengamos y trabajar con los barrios del sur. Sería lo suyo juntarnos al final de esta asamblea, una persona de cada comisión, y quería saber si estáis de acuerdo con esta propuesta. ¿Hay algún matiz, algún disenso? Vale, pues queda consensuado. Que os podéis apuntar a cualquier comisión y trabajar con esta comisión temporal del 23 de julio las personas que estéis interesadas en trabajar este tema. Muchas gracias. Así que cualquier persona que no esté en una comisión puede también venir a la reunión que se va a producir cuando acabemos esta asamblea, ¿de acuerdo? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Algún turno de palabra? ¿No va a tomar alguna palabra? ¿Vanessa va a hablar? ¿Vanessa? Bueno, simplemente para apoyar lo que acaba de comentar el compañero y para que podáis saber cuando nos reunimos, a lo mejor estaría bien tener un cartel siempre aquí con los horarios y los días de las reuniones de cada comisión, por si no, yo qué sé, pues no nos encontráis y podéis verlo. Y además a lo mejor estaría bien tener algún cartel o algo que nos identifique cuando nos sentamos y nos reunimos por aquí, unos globos o unos carteles que ponga pues Comisión de Economía, acercaros o lo que sea. Estamos de acuerdo que cada comisión se cubre un cartelito, que ponga Comisión de Economía, y desde Arte o desde alguien, si alguien puede hacer un cartelito con los horarios, colocarlo aquí, bueno, Trevi puede hacerlo. Siguiente turno de palabra, recordamos, mis compañeros turno de palabra, en cualquier momento, cualquier persona que quiera hablar, que se dirija a ellos, ¿de acuerdo? ¿Antonio va a hablar? Hola, buenas tardes. A nivel práctico se me ocurre que, como son muchas propuestas las que van saliendo, al hacer los resúmenes de audio, que por cierto ya lo comento, que están disponibles, se puede escuchar cualquier asamblea y está el minutado hecho por secciones. Bien, pues al hacer esto, pues uno se encuentra con las propuestas, ¿verdad? Entonces, se me ocurre que como ya dijo una vez Brujo en una reunión de comunicación, que aglutinara las propuestas que hay y, por ejemplo, mandar a toda por correo de Google a toda la asamblea, pero también podría ser una cuartilla que estuviera disponible semanalmente, es decir, que si se va a hacer una difusión por el barrio, está bien el dibujo, pero a lo mejor podríamos buscar más información en como un calendario de la semana o de los próximos días importantes, ¿vale? Por ejemplo, desahucio tal día, en tal sitio, tal hora, y esto, es decir, que no solamente sea a nivel de email o ponerlo en el blog, que por cierto hay que hacerlo, tendríamos que poner una de propuestas o de acciones inmediatas, una página que apareciera rápidamente, ¿no? Pero también a nivel de cuartilla de barrio. Si se hace difusión, difundamos todo. Si es lo de 23 cuotas, pero también podemos meter la otra información como actividad y poner que se han parado tantos desahucios como positivo y que el próximo está, es decir, en esa línea, ¿vale? Al respecto, ¿Arancha quiere hablar respecto a la información del compañero? ¿Arancha va a hablar respecto a la información del compañero o algún matiz, alguna aclaración? Hola. Bueno, yo solamente quería decir con el calendario y demás que sí que estoy completamente de acuerdo contigo, que entre yo y otras personas está trabajando en lo del blog, que yo nunca lo había hecho. Para mí esto es bastante difícil, Entonces animo, igual que decía Pedro, a la participación, o sea, que todo el que quiera que está bienvenido, y que cuantos más seamos, más errores nos veremos y más creceremos y mejor. Y luego, como estoy de acuerdo también con la compañera de economía, que tenéis que tener un poquito de paciencia, porque tampoco somos muchos en las comisiones y entonces cuesta arrancar un poquito todo esto. Llevo toda la mañana pegándome con el blog intentando hacer algo, entonces ¿qué se está haciendo? ¿Vale? Que intentaremos hacer un calendario para que se vean todas las acciones y todo, que está ahí presente. ¿Alguien más quiere comentar algo respecto al tema? Entonces creo que la propuesta de Antonio sería crear unas cuartillas. Antonio, si no me equivoco, sería crear unas cuartillas donde venga la información de la semana, las actividades que van a hacer la semana siguiente y distintas movilizaciones, etcétera, y con los conceptos que se ha delegado. ¿Estamos de acuerdo en ello? ¿Alguien en contra que se haga estas cuartillas y se difundan? Ahora habría que plantear quién las va a hacer, etcétera. Creo que pasaría a comisión de arte o participación, mesas informativas, si pueden recoger el guante. ¿Y alguien más tiene alguna propuesta? Turno de palabra. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, pues en principio, si nadie más quiere decir algo, vamos a por el siguiente punto del día. Si les ocurre algo. De acuerdo, hay turno de palabra. Mari, ¿quiere hablar otra vez? Bueno, mira, con respecto a Carmen, la señora que habló al principio, lleva un año en la calle, decir que tenemos su número de teléfono. Ella vive en la calle con su hijo y con su hija. Ella y su hija la limpiadora, y ella tiene una pequeña paga. A lo mejor con que uno de los dos, de ellas dos, consiguiera un trabajo de limpiadora, podrían salir de la calle, que tienen una oportunidad. Entonces, si alguien conocéis a alguien que necesita una limpiadora o vosotros mismos, nosotros tenemos su teléfono, lo voy a dejar aquí en la mesa. Ella está aquí por si conocéis a alguien, ¿vale? Muchas gracias. Cualquier persona que tenga que limpiar algo, el teléfono de Carmen está en la mesa, por favor, le llama la manita a la señora, ¿de acuerdo? ¿Alguien más? ¿Algún turno de palabra? Vamos a pasar al siguiente punto del día entonces, que sería la renovación de portavoces para la Asamblea Popular de Madrid en Zota, la siguiente Asamblea de Pueblos y Barrios. Voluntarios para ir a la siguiente Asamblea de Pueblos y Barrios de Madrid, para leer el acta y hablar de lo que hemos hablado. ¿Algún voluntario? ¿Alguien que levante la mano? ¿No hay voluntarios? ¿Alguien quiere ir a la siguiente APM de Madrid? Dentro de 2 semanas. El domingo, dentro de 2 semanas. El 24. De acuerdo, nos lo comentarán, la fecha nos lo digan los compañeros que han ido hoy a la APM, porque a la vez que está haciendo esa asamblea, hoy se están reuniendo todos los barrios de Madrid, allí en Zoto. Entonces, no sabemos todavía la fecha porque los compañeros nos han traído la fecha. Simplemente sería que en la siguiente alguien se presenta voluntario, más que nada para que los 2 compañeros que han ido hoy no tengan que volver ahí. Si nadie se presenta voluntario, van a tener que volver a ellos. Simplemente es ir allí y comentar lo que hemos hablado. Si alguien se apunta, seguimos manteniéndola. Si alguien se apunta luego, que se pase por la mesa a informarlo. Si no, bueno, pues los 2 compañeros que han ido hoy tengan que ir otra vez. ¿Tenemos otra propuesta? Bueno, yo estoy un poco desinformada de lo del tema del Papa, de que se están recogiendo firmas y tal. Que se están recogiendo firmas y tal, pero estoy bastante desinformada. Se está haciendo algo. O sea, y se están haciendo mesas informativas también para recoger firmas. Vale, perfecto. Al respecto, ¿alguien puede informar a la compañera? Ana va a informar sobre la visita del Papa. Por parte de la Asamblea Popular de Osuna, la semana pasada se recogieron firmas en contra de la financiación pública de la visita del Papa. Estas firmas ya se recogieron la semana pasada y bueno, se siguen haciendo reuniones, pero bueno, eso ya seguiremos informando. ¿Alguna propuesta más? ¿Algún turno de palabra? ¿Cinco que se reúnen en el fondo? ¿Alguien más? ¿Tu nombre? María Ángeles. Bueno, como habéis estado interviniendo desde Economía y desde otras comisiones, no tengo muy claro qué es lo que corresponde a cada cual, pero se me ocurre que en barrios como el nuestro, en los que estamos empezando a recibir los recibos del IBI, que nos han venido con una subida tremenda y además con la amenaza de que de aquí hasta el año 2020 esto va a ir creciendo hasta que Gallardón pague su deuda, me llama la atención que nadie esté asumiendo esto, porque es verdad que hace 2 años, cuando puso por primera vez la tasa de basuras, era porque no iba a subir la contribución. Al año siguiente volvió a subirse el IBI, hace un reajuste de catastro, con lo cual ese reajuste también va a arrastrar la subida de la tasa de basuras. Hace 2 años, cuando se puso por primera vez, la Federación Regional de Municipios, y en parte también el PSOE, asumió una recogida de denuncias porque eso era ilegal. Todo eso se paralizó, no se sabe en qué quedó, como si hubiéramos sacado algo en limpio. Entonces, no sé, me gustaría que alguien de alguna comisión, de los que entendéis más de tributos o de todo esto, lo tuviera en cuenta. Gracias. Invito a la compañera a unirse a la Comisión de Economía para recibir información. Si algún compañero quiere realizar alguna aclaración. Maxi. Hola, buenas. Pues vamos a asumir esto desde la Asamblea de Economía para estudiarlo. Me comenta una compañera que sí que parece que era legal lo que la subida de la tasa, y bueno, lo vamos a asumir. Y nada, comentaros que no sé si estáis informados, que si no recuerdo muy mal, se va a subir el IBI un 5% cada año y un 6%. Vale, bueno, que de aquí a 10 años o nos va a subir el IBI el 50%, el 60%. Nada, simplemente eso. Gracias. La Comisión de Economía se reúne los lunes a las 8, ¿de acuerdo? Todo aquel que quiera un poco de información o preguntarles algo o acudir a participar en ella es bienvenido. Siguiente turno de palabra lo va a tomar Nacho. Buenas. Lo que ha dicho ella antes de la visita del Papa, yo hace mucho, hace unas cuantas asambleas que no había podido venir, no sabía si había hablado o qué. Y recordarle un poquito lo que era, que no se está en contra de que venga el Papa en sí. Se está en contra de que se le cedan los espacios públicos, los colegios, se está recortando en educación y se le van a dar para que vengan aquí la gente gratuitamente. Es decir, se está recortando educación y le vamos a dejar espacios públicos, vamos a darles nuestro dinero, vamos a pagarles el agua, van a estar allí en el Jesús Royán, yo creo que sí, no estoy muy seguro, pero me parece que sí. Y en muchos colegios públicos donde están quitando las cosas, donde están recortando, están quitando las cosas de educación y se lo van a dar a una panda de niñatos pijos. Para que vengan aquí a la visita del Papa, van a ocuparnos Madrid en agosto, ¿para qué? Se nos están quitando educación, ¿para qué? Y las estas son la gente que ya tiene todos los datos y todo para ir explicándolo. Y no sé si se van a hacer más mesas informativas. Un poquillo por encima. ¿Se responde a la información de la compañera o quiere intervenir, quiere preguntar algo más? Arancha va a hablar respecto a la visita del Papa, nos aclara dudas, ¿de acuerdo? Bueno, solo decir que yo creo que todos sabemos que la gente que va a venir a verle va a ocupar los colegios, que me parece fenomenal, ¿no? Que no se hagan campamentos de verano para los niños en los colegios y se utilice como camping luego, cuando nos interesa. Pero aparte de los colegios, también se van a utilizar los polideportivos. Entonces, a mí me parece muy fuerte de verdad que nosotros tengamos que pagar, nosotros ciudadanos, una instalación pública para jugar al baloncesto y luego la gente, simplemente porque venga a ver a un señor que me parece súper respetuoso, se lo paguemos entre todos, ¿vale? ¿Dudas al respecto? ¿Alguna aclaración? ¿Matiz? ¿Maxi? Bueno, yo es por rellenar. Que no, recordar que la visita del Papa supone 50 millones de euros de dinero público, lo que nos cuesta. Perfecta información. Zanjamos el tema del Papa. Y bueno, vamos a dar, dado que no hay ninguna propuesta, ninguna información más, vamos a dar paso a la lectura de los consensos que se han producido en esta asamblea, ¿de acuerdo? José, a la lectura de los consensos, nuestro otro acta. Bueno, vamos a ir cerrando la asamblea con la lectura de los consensos. Ahí pido apoyo a Hayek por si se nos ha olvidado alguna cosa. Y si diferenciamos entre información que se ha ido vertiendo o imágenes que han salido de las comisiones a consensos en el sentido de que se le ha pedido aprobación específica a todas las entidades. A ver, si no estoy equivocado, el primer consenso que hemos acordado ha sido crear un equipo conjunto de los barrios de Arganzuela, Lavapiés, Carabanchel, Villaverde y Useras con la intención de preparar la recepción de la Marcha de los Pueblos del día 23, con el troncal del sur, que es el que conectamos nosotros. ¿De acuerdo? Ese ha sido el primer acuerdo. Siguiente acuerdo. Acordamos hacer un trabajo conjunto con las comisiones de acción o sociales de Carabanchel, Aluche y Useras, para realizar una marcha que saldrá de acá, de nuestro barrio de Usera, y que terminará en el CIE, en los centros de internamiento de extranjeros, y donde se leerá un manifiesto conjunto y se pediremos el cierre inmediato de todos estos centros. Después, los siguientes consensos son ya propuestas que han planteado comisiones a la asamblea plenaria para pedir su aprobación, y han sido desde organización, nos han planteado la propuesta de hacer una fusión con la comisión de portavoces, quedando en una sola comisión, que sería la comisión de portavoces, donde los antiguos integrantes de organización estarían dentro. Luego, desde economía, nos han planteado la realización de talleres mensuales sobre temáticas específicas de economía, y arrancando este mes con el tema de la privatización. Después nos han pedido consenso sobre formar una suerte de comisión intercomisiones para preparar de nuevo la recepción del 23. Y luego hay una suerte de propuesta, que es la realización de una cuartilla o un boletín donde se recoja todos los consensos, las propuestas, los calendarios de acción que hay. Esto se suma, esto lo añado, se suma con algunas ideas que están saliendo de información, que hacer un boletín conjunto donde se pueda verter todo eso. Chicos, y hasta aquí nos ha dado todos los consensos que hemos tenido. Felicitaciones a todos. Si nadie más quiere participar, quiere hacer alguna aclaración, quiere hablar, damos por concluida la asamblea. Una horita y media, yo creo que está bien. Un momento, tal vez no. Olga. Olga va a proponer varias fórmulas de una propuesta que no hemos acabado de consensuar. Los carteles de avisando a la gente de que podemos participar, ¿se ha aprobado? Vale. Bueno, añadimos el consenso de que carteles para que la gente pueda saber dónde tiene que informar en caso de un desahucio. Si no hay ninguna información más, cerramos la un momento, tal vez si no hay información más. Un compañero de Carabanchel. Luis. Víctor. Víctor. Gracias, Víctor. Gracias. He llegado un poquito tarde, lo siento. Me imagino que os habrán dicho que el viernes hay por la Asociación de Desempleados pues una movida en la Puerta del Sol a partir de las 8. Yo he estado buscando y la verdad es que el tema es bastante fastidiado. Sabemos que hay personas en las cuales, al estar paradas, de verdad, han puesto hasta anuncios de vender hasta un órgano, por la situación que hay. Hay incluso abuelos que les han quitado la vivienda o les van a quitar la vivienda por haber, avalado a sus hijos. Hay familias, pero muy destrozadas. Son 1.300.000 familias en las cuales no tienen nada ya no tienen nada, pero todos los miembros de la familia parada. Entonces, os convoco y os digo que, por favor, que incluso los que están trabajando, pues hoy están trabajando, mañana, como digo yo, mi salud no sé lo que me va a pasar mañana, el trabajo mío no sé lo que me va a pasar mañana, pero el viernes voy a estar allí, en la Puerta del Sol, apoyando a todo desempleado y apoyando sinceramente a esas familias que de verdad que nos necesitan. Ellos son nuestro empuje y nuestra fuerza, y a ellos nos debemos. Muchas gracias. La hora es a las 8 de la tarde aproximadamente, más o menos, es a las 8 de la tarde el viernes, día 15. O sea que os esperamos por allí, si hacéis el favor, pues los que podáis acudir, y los que no, sé que con el corazón estáis allí también. Venga, gracias. Muchas gracias, Víctor. En la Puerta del Sol, viernes 15 a las 8, ¿de acuerdo? ¿Alguna información más? ¿De última hora? Nada, pues, lo dicho, hora y media, concluimos la asamblea. antes de oscurecer, y nos reunimos de nuevo el domingo siguiente a las 8 de la tarde, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Ahora un momento. Lo siento. Parece que Pedro finalmente va a formular la propuesta. Bueno, esto es una propuesta con urgencia porque es sobre María y su familia que están en la calle, ya les han echado hace unos días, y desde aquí quería pedir o convocaros mañana a ver si podíais traer algún tipo de alimentos, ayuda, jabón, alguna tienda de campaña, por si acaso, porque vamos a estar detrás de informarnos sobre su situación y a ver cómo en esta próxima semana, desde las distintas comisiones, podemos informarnos de su problema y trabajar a ver si buscamos una solución para esta familia que están en la calle, vamos, y es un poco urgente. Lo único que pido que vengáis mañana de 5 a 7 e intentéis traer algo de comida para, en principio, ayudar con esas cosas básicas a esta familia. Luego ya, después de que tengamos más información sobre este tema y ver las líneas que podemos tomar para ayudarles de verdad, en esta próxima semana, que sea un punto interesante en las reuniones de las comisiones, un punto importante a discutir y a tratar, el tema de María y su familia, porque están con las maletas en la calle. Entonces, en lo a medida que podáis acercaros con algo de comida, eso, vamos a ver si estáis de acuerdo y hay alguien en desacuerdo, de intentar movilizarnos para ayudar a esta familia o conseguirles algún tipo de salida a su situación. Vale, pues queda consensuado. Mañana de 5 a 7 vamos a estar aquí algunas personas para recibir esos alimentos y llevárselos, y algo de higiene también, jabón, toallitas, papel higiénico, cualquier cosa que sea cosa básica para empezarles a dar, que están en la calle. Y ya veremos cómo podemos darle una salida a esta iniciativa de ayuda, ¿vale? Muchas gracias. Todo lo que podamos mañana de 5 a 7 aquí, una tienda de campaña para no dormir en la calle, cualquier cosa que tengamos, jabón, comida, etcétera, para los compañeros. ¿Alguna propuesta más? ¿Alguna información? ¿Turno de palabra? Pues parece que sí, damos por concluida la asamblea de hoy. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la tarde y a ver si vamos contigo también como hoy, todo va bien. Muchas gracias, hasta luego. Recordaros que en la mesa hay propaganda para que repartáis por donde queráis, ¿de acuerdo? Todo el que tenga la posibilidad de repartir propaganda en la mesa, hay publicidad, hay propaganda sobre la asamblea, sobre distintas movilizaciones. Todo el que tenga posibilidad de repartir, que se acuda a la mesa, ¿de acuerdo? Muchas gracias.